2020 se fue en medio de una crisis agudizada por el sector, para el sector cultural. Durante estos primeros días del 2021 vamos a conocer en qué estado se ha quedado el sector cultural y sus posibles escenarios para este año nuevo. Y para eso nos acompaña Jonathan Cárdenas, él es director del Sistema Integral de Información Cultural, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días con todos. Bueno, gracias por podernos acompañar aquí en el informativo Zona Cultura y hablar sobre lo que nos ha dejado el 2020 y de manera precisa a través de números, de indicadores, que es lo que ustedes poseen. Efectivamente, 2020 sin duda fue un año más bien complicado. ¿Cómo llegamos a calcular esa pérdida de 70 millones de dólares en el sector cultural que ustedes manejan al menos durante los 3 meses de confinamiento del 2020? Por favor. Bueno, nosotros tenemos una metodología que ocupamos para justamente calcular el tema de las pérdidas económicas. Esto es basarnos en los datos que reporta el Servicio de Rentas Internas a través de las cuentas de ventas totales y exportaciones. Utilizamos 28 actividades económicas que tienen relación con arte o cultura. Y estas 28 actividades económicas las hemos dividido en 6 actividades. Que en su conjunto nos dan justamente el margen de pérdidas que hemos tenido durante los primeros 3 meses de confinamiento. Entonces, esa es la metodología, son datos oficiales que reporta el Servicio de Rentas Internas, como te menciono, con base a las ventas que realizan tanto personas naturales como personas jurídicas, y con base a eso se calculó un índice de pérdida que fue determinado en su momento por el Ministerio de Producción, y con eso hicimos los cálculos respectivos para tener el porcentaje de pérdidas. Hablamos de esa pérdida en específico, lo que fue marzo, abril, mayo, ¿verdad? Sí, correcto. Marzo, la mitad de mes, porque acuérdate que entramos en confinamiento, me parece que fue el 17 y el 16 de marzo. Uh-huh. Entonces utilizamos los datos de la mitad de mes. Para el caso de abril y mayo, los meses completos. Pero, ¿y el resto del año? ¿Eso aún no lo han sacado? ¿Lo están todavía investigando? No, lo que pasa es que nosotros hicimos un cálculo de pérdidas durante el confinamiento. Uh-huh. Después del confinamiento, es decir, a partir de junio, y ya no hablamos de pérdidas, sino hablamos de recuperación. De recuperación tomando en cuenta que todos los meses van a ser pérdidas, digamos, uh-huh. Hasta que volvamos a la normalidad. Pero efectivamente trasladamos a una lógica de, en lugar de analizar cuánto se ha perdido, empezamos a analizar cuánto se ha recuperado. Evidentemente la pérdida sigue vigente, pero a partir uh-huh. de junio empezamos a analizar cuánto el sector ha podido recuperar. Pero ¿es posible hacer ponerlo en una balanza 2019 a 2020 y comparar números? Sí, por supuesto, por supuesto. El sector ha perdido en su totalidad desde que estamos en la pandemia, digamos, durante todo el 2020. Hasta los primeros 3 meses de pandemia se perdió 71 millones de dólares. Si hablamos de todo el año, uh-huh. Estamos hablando que la cifra podría superar los 110 millones de dólares. Hasta diciembre de 2020. Claro, por supuesto. Seguimos uh-huh. perdiendo, ¿no? Eso hay que claro. tomar en cuenta. Uh-huh. Sin embargo, la recuperación que nosotros tenemos también es importante. Evidentemente no es lo óptimo lo que se hubiera querido tener durante todos estos meses, pero se refleja una recuperación bastante interesante, sobre todo a partir de junio. Septiembre, octubre son meses que han estado un poco más estáticos que los primeros, pero efectivamente se refleja una recuperación de al menos 69 millones de dólares. ¿De qué ha dependido esa recuperación? Al menos en junio, que es donde podemos observar un techo alto ahí. Bueno, la recuperación de junio tiene que ver concretamente por el lanzamiento de todos los protocolos de reactivación. En un principio, cuando empezamos a reactivar las actividades artísticas y culturales, y la ciudadanía que nos escucha puedan haber notado que la recuperación de actividades fue un poco abrupta en todos los sectores al principio. Cuando trasladamos este discurso de una nueva normalidad, se puede evidenciar que todos los sectores de alguna manera se reactivaron. Sin El embargo. sector cultural fue uno de los últimos, porque claro, habían centros comerciales, industrias que empezaban ya a retomar sus actividades, pero lo que serían teatros, escenarios, aún así hasta la fecha tampoco se han reabierto algunos todavía. Bueno, tenemos 8 protocolos que se firmaron durante el tiempo de confinamiento que permitió la reapertura de actividades. Entonces, si bien no están llenos en su totalidad, se reactivaron sus empleos, se reactivaron sus trabajos. También tenemos el caso de las actividades audiovisuales, que efectivamente se las puede realizar con teletrabajo. Actividades de ventas de libros, hemos visto que se han reactivado, no de la manera en que quisiera el sector editorial. Acuérdate que también tenemos una pérdida importantísima solo por el hecho de la suspensión de clases, pero efectivamente tenemos una reactivación que se ha ido dando paulatinamente y se refleja justamente en los números de ventas que tenemos reportados en el SRI. Ahora, dentro de los de estas 6 actividades que ustedes habían englobado de las propuestas artísticas del país, ¿hay una que se destaque por ser la más afectada? La más afectada, me preguntaste, Ajá, perdón. de las 6 actividades. Sí, la que tiene mayor afectación, según los datos, cuando tú revisas los 3 reportes que hemos publicado de cada uno de los meses, y la anterior semana hemos publicado el último que da un recuento de absolutamente todo, se puede evidenciar que las actividades audiovisuales y cinematográficas, en donde están evidentemente incluidas las actividades que tienen que ver con la exhibición, esto básicamente tiene que ver con los cines comerciales, tienen evidentemente un 44, más del 44% del totalidad de las pérdidas. Entonces, esta es la mayor pérdida del sector que más ha perdido y le sigue el sector de libros y publicaciones, del sector de la investigación, con más del 24% de pérdidas. Y el resto de actividades se llevan el 30%. Es decir, los 2 sectores que más pérdidas llegaron a tener, según los datos de facturación del SRI, son el sector audiovisual y el sector de libros y publicaciones. Son los que más han perdido, pero a la vez en tiempos normales son los que más aportan, ¿verdad? Correcto, correcto. Cuando en tiempos normales, no, el diseño aporta en segundo lugar. Está cine, diseño que aporta en segundo lugar y en tercero el editorial. El No ha diseño hemos sido. visto en la época de pandemia, que afortunadamente, digamos, para los diseñadores que nos escuchan, diseño gráfico, diseño de moda, diseño de interiores, sus actividades de alguna manera se han podido llevar a cabo con el teletrabajo. Una inquietud. Quito, nosotros conocemos que en cuanto a Quito se destaca mucho por su herencia histórica, cultural y artística. Esos son elementos que le han posibilitado en más de una ocasión ser un referente en cuanto a turismo. ¿Algo de esto también entra dentro del estudio que han realizado? No, nosotros, el turismo es uno de los sectores que es muy interesante para ver la dinámica artística y cultural en algunos aspectos, sobre todo el patrimonial y el de la memoria social. Sin embargo, los datos de turismo no están reflejados concretamente en los datos que tenemos publicados a través del Servicio de Rentas Internas. Acuérdate que hay algunos sectores, como justamente el sector artístico-cultural, que necesitan siempre de una cuenta satélite, como es el caso de nosotros, justamente para aterrizar todas estas actividades en un aporte a esta economía. Entonces, el sector del turismo es justamente uno de estos que requieren una cuenta satélite. Normalmente los municipios lo que han hecho es analizar los datos de turismo y pues bueno, habrá que esperar a que publiquen los datos de turismo de algunos municipios, sobre todo los municipios más grandes, para ver si es que podemos calcular algún impacto que tenga alguna correlación directa con el ámbito turístico. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940M, esta mañana conocemos en datos cómo afectó, cuáles han sido las afectaciones económicas generadas de la pandemia al sector cultural, y lo hacemos en compañía de Jonathan Cárdenas. Él es director del Sistema Integral de Información Cultural. A nosotros también nos gustaría conocer, por un lado, ya nos ha señalado que a partir de junio tenemos una reactivación partiendo de nuevas normas de bioseguridad, aparte de esto también de la explotación de las plataformas virtuales para poder seguir sosteniendo trabajos artísticos y creativos. Pero a la par de eso también, desde el Ministerio de Cultura y Economía, desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio se realizaron varios programas de incentivos para esa reactivación. Si lo ponemos en cifras, ¿se podría dar algún tipo de número de participación que han tenido este tipo de iniciativas del ministerio para que se genere esta reactivación a partir de junio? Sí, por supuesto. Tenemos algunas iniciativas que se han dado desde el Ministerio. La más grande de todas engloba al Plan Integral de Contingencia que lo estuvimos lanzando. Se pudo concentrar fondos por más de 3 millones, 3 millones 269 mil dólares con exactitud, que corresponden a las líneas de fomento concentradas en cultura en movimiento, en historias de cuarentena. Y en la convocatoria que tuvimos de cine y audiovisual. Fueron 191 proyectos, exactamente los que ganaron estas convocatorias, que implicaron aproximadamente 1.800 puestos de trabajo. Esto es lo que se pudo hacer desde el ministerio. Adicional a esto, como te comentaba con anterioridad, son 8 protocolos los que se suscribieron en el COE Nacional, que permitieron la reanudación de actividades del tatuaje, actividades de eventos filmados sin público, la reactivación y la reapertura de cines, de teatros, de museos, por supuesto, de sitios arqueológicos, de sitios paleontológicos, y esto evidentemente tuvo un impacto en la dinámica del sector artístico-cultural. Entonces, esto se podría concentrar, digamos, en el esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio. Contarle también a la ciudadanía que nos escucha que este es el año en donde se ha invertido más recursos desde el Fondo de Fomento de las Artes, Emprendimientos y la Innovación. Estamos a punto de publicar las cifras en la página del Sistema de Información y cuando uno revisa los datos de años anteriores, del histórico, desde que tenemos los fondos concursables y los fondos para festivales, ustedes podrán notar que el año 2020 fue el año que más invirtió con estos recursos. Pese a estar en pandemia y pese a todas las dificultades que hemos tenido a nivel económico, este año es el que más se ha invertido en recursos para artistas y gestores culturales. Casi en el año 2020 se bordearán los 5 millones de dólares, cifra muy superior a los anteriores. Y hay la posibilidad de que ustedes como sistema de la información puedan próximamente, o no sé si ya lo tengan, poder medir ese retorno de la inversión, quizás no al ministerio de manera directa, pero sí en la Sí, sociedad. nosotros hemos hecho ya un cálculo preliminar en los anteriores días. Hicimos un modelo estadístico matemático hace aproximadamente, antes de entrar en la pandemia, justamente para ver el impacto. Ahora vamos a tener que actualizar y justamente hemos podido notar ciertas características que tienen estos fondos concursables y su impacto económico en la ciudadanía. Hemos podido determinar un número promedio de beneficiarios a través de un fondo y eso es justamente a través de los datos que se tomó la decisión de sacar este mecanismo nuevo, alterno al que estaban acostumbrados los artistas y gestores culturales, que se llamaba Cultura en Movimiento, que es justamente poder monitorear de mejor manera, dar seguimiento de mejor manera a los fondos que han ganado. Ustedes saben que todos tenían que estar inscritos en el RUAC, tenían que estar, todas las personas tenían que de alguna manera tener una tarea, un rol en el proyecto, y de esta manera se pudo ver cuántas personas estaban detrás de cada proyecto. Anteriormente el ganador del proyecto se llevaba el monto, se conocía muy poco cuántas personas se empleaban, etcétera, pero con base a estos datos hemos podido tener una mejor aproximación de cuál es el impacto de los fondos en la ciudadanía. Bueno, esperemos que próximamente también podamos tener, conocer esos números y ver que en efecto se ha tratado de una inversión, más no de un gasto. En cuanto a la metodología, usted ya nos explicó un poco al inicio, ¿no? Sobre estas actividades, cómo llegan a cuantificar, ¿no? Pero hay, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades han quedado por fuera y que les es complicado poder cuantificarlos a ustedes, pero que son actividades que están dentro del sector artístico y cultural? Bueno, los sectores más difíciles de medir cuantitativamente para analizar el impacto son justamente los que ya hemos conversado un poquito, que tienen que ver con el patrimonio y la memoria social. Determinar el impacto económico del patrimonio sí que ha sido complejo, al igual que el de la memoria social, porque evidentemente son sectores, digamos, que pueden abarcar más de una actividad económica y que no necesariamente tienen un sistema de reportería que nos permita medir empíricamente cuál es el impacto que ha tenido en números. Entonces, estos dos sectores seguramente han perdido más de lo que nosotros hemos podido calcular. o probablemente ha sucedido de esta manera, sobre todo el sector del patrimonio, el patrimonio tiene pérdidas invaluables, digamos. Solo el hecho de no mantener o de no dar mantenimiento a un edificio patrimonial, un bien patrimonial, efectivamente ya tiene una pérdida a nivel económico. Solo el hecho de no mantenerlo, de no dar mantenimiento. Entonces, aparte de eso, todo lo que implica las visitas a estos lugares, a estos sitios, evidentemente tiene una pérdida directa sobre nuestro patrimonio. Esperamos poder tener mediciones más precisas en algún momento. Lamentablemente es un problema que está acarreado básicamente en toda Latinoamérica. Latinoamérica en general se le ha hecho muy complicado medir las actividades patrimoniales. Esperemos que con el pasar del tiempo se pueda solventar justamente estas dificultades metodológicas. Sin embargo, nosotros somos el único país en la región que por decisión del COE Nacional entramos en la medición del PDNA, que es esta medición post-desastre que lo realiza la ONU, y hemos podido determinar a través igual de alguna metodología combinada con la ONU algunas de las pérdidas en patrimonio. Este informe va igual a ser publicado en los próximos días, y también tenemos un esfuerzo que hemos hecho con los sistemas de información cultural del sur. Tenemos una iniciativa que pertenece al Mercosur que se llama SIGSUR. Ecuador forma parte de esta iniciativa, los sistemas de información cultural del sur. Hemos hecho igual un acercamiento con ellos, hemos publicado ya los datos preliminares hace aproximadamente 3 semanas, y la publicación conjunta, que reúne los datos de todos los países de la región, seguramente estará disponible para libre descarga de todos los ciudadanos en las próximas semanas. Tenemos una buena perspectiva para la segunda mitad de año, una vez que empecemos a inmunizarnos con la vacuna que ha sido anunciada por el gobierno nacional con el plan de vacunación, y esperamos que las actividades puedan reactivarse con un nivel mucho más elevado a partir del segundo semestre del año. Bueno, perfecto. Ahí lo tenemos las palabras de nuestro invitado, Jonathan Cárdenas, director del Sistema Integral de Información Cultural. Y hemos conversado en esta mañana del informe del impacto del COVID-19 y su reactivación en el sector artístico y cultural del Ecuador a diciembre 2020. Queremos con esto agradecer su compañía y desearle el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Darío. Y un último mensaje a la ciudadanía. Pueden revisar siempre para investigadores, personas que trabajan en el sector, están interesados en cifras. No se olviden que la página web que nosotros tenemos del sistema de información está siempre disponible para ustedes, y de cualquier manera, de cualquier situación, cualquier estudio que se esté levantando algo, siempre nos pueden contactar para poder llegar a un adecuado nivel para poder compartir las cifras que nosotros manejamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Darío.